solo para mí. Yo todo te di, hasta dejé de hablar con una que otra amiga. Pero ya me dijeron que andas con otro. Ya tengo fotos donde estás con él. La verdad se ve bien. Tu amiga.